invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Low Radio te apartes. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir directamente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 68 grados Fahrenheit, un cielo soleado, despejado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 89, mínimas de 68. Hay una probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones el día de hoy. El día de mañana máximas de 85, mínimas de 69 con cielos despejados con probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el próximo jueves se esperan algunas lloviznas con temperaturas máximas de 83, mínimas de 52. Para el día viernes también se espera lluvia con temperatura máxima de 67, mínimas de 49. Y acaban de escuchar bien, la temperatura va a descender el día viernes, así que ya saquen sus sudaderas, sus abrigos, porque sí va a ser un cambio notorio para el día viernes. Para el próximo sábado, máximas de 68, mínimas de 51, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones. Y a partir del día domingo empiezan a aumentar un poquito las temperaturas. Sin embargo, pues ya no vamos a tener temperaturas, al parecer, de 90 grados, 89 grados, nada de eso. Las temperaturas máximas van a rondar en los 70s, en los 60s. Así que, como ya les dije, vayan lavando sus abrigos, vayan sacándolos y pues adiós, adiós calorcín, ¿no? Estos días son los que vamos, este día en especial y el día de mañana van a ser los días todavía más calientitos que vamos a tener. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con la reflexión del día de hoy. Los dejo con Paty Cantú y Valiente. Sigue en sintonía de Sexy Radio, la radio que te motiva. Dejado

Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 44 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. El inhumano pedido de Pizza Hut a sus empleados durante el paso del huracán Irma. Furia, desprecio, decepción, vergüenza, esos fueron algunos de los sentimientos que despertó Pizza Hut en las últimas horas, luego de que trascendiera el pedido de un gerente de una de las sucursales de Florida hacia sus empleados durante el paso del huracán Irma. El local está ubicado en Jacksonville, una de las ciudades que mayor impacto recibiría por parte del fenómeno meteorológico, y allí su encargado principal tuvo un exceso inoportuno de autoritarismo y decidió que sus órdenes se cumplieran al pie de la letra. Fue por eso que colocó un cartel en la pizarra del lugar dirigido a sus empleados. A todos los miembros del equipo, era el título del memo, en él amenazaba a quienes trabajaban en esa sucursal de venta de pizzas con medidas disciplinarias si no cumplían con los turnos previstos en horas de evacuación. Entre otras cosas, les ordenaba que no podían evacuar más de 24 horas antes de la llegada de Irma, muy poco tiempo para prepararse para una catástrofe como la que se preveía y que en ese caso deberían retornar a sus puestos 72 horas después del paso del huracán. La falta en estos turnos, independientemente de la razón, se considerará uno no llamada y quedará registrado. Después de la tormenta necesitamos que todo el equipo esté disponible para restaurar el local y servir a la comunidad cuando lo necesitan, es lo que decía uno de los párrafos. El pedido de evacuar tan solo 24 horas antes de la llegada de Irma era una contradicción absoluta con las recomendaciones de las propias autoridades del estado de Florida, que pedían que lo hicieran mucho antes de esta fecha, teniendo en cuenta la gasolina, el tráfico y otras eventualidades. De inmediato, uno de los empleados tomó una fotografía del memo, la compartió y se viralizó de inmediato. En las redes sociales, la furia fue inmediata, vergüenza fue la palabra más repetida entre los usuarios que pudieron leer la inhumana carta. Desde Pizza Hut emitieron un comunicado intentando desligarse de la acción de ese gerente en Jacksonville, Florida. Nosotros en absoluto tenemos una política que dice cuando los equipos puedan evacuar o retornar de un desastre, y el gerente que posteó esa carta no siguió los lineamientos de la compañía. También podemos confirmar que la franquicia local se ha dirigido sobre la situación con el gerente envuelto. Según The Washington Post, el trabajo de quienes operan en cadenas de restaurantes de comida rápida es bastante precario y muchos temen quedarse sin empleo si toman una decisión desacertada. Y los daños de Harvey e Irma pueden alcanzar los 155 mil millones de dólares. Un huracán monstruoso puede generar un daño económico serio, así que ¿qué sucede cuando dos tormentas masivas alcanzan Estados Unidos a menos de 2 semanas de distancia? Bueno, el huracán Harvey diezmó partes de Texas y dañó el suroeste de Luisiana cuando golpeó la región a finales del mes pasado, destruyendo miles de millones de dólares en propiedades. Ahora el huracán Irma arrasa con Florida. Ambas tormentas serán extremadamente costosas. RMS, una empresa que modela catástrofes, estima que Harvey ha causado entre 25 mil millones y 35 mil millones de dólares en pérdidas que serán cubiertas por las aseguradoras. El daño económico total, que incluye las pérdidas no aseguradas, podrían ser entre 70 y 90 mil millones de dólares. RMS esperará hasta el día de mañana para emitir sus estimados de daños por Irma, pues la trayectoria de la tormenta aún cambia. Air Worldwide, otra firma que modela catástrofes, dice que Irma podría causar entre 15 mil millones y 50 mil millones de dólares en pérdidas no aseguradas en Estados Unidos. El daño en el Caribe podría incrementar esa cifra a 65 mil millones de dólares. Otros dicen que el costo de Irma podría ser mucho mayor. Chuck Watson, analista con el grupo de investigación en desastres Enki Research, dijo que la situación se ve bastante sombría. Watson estima que Irma podría causar 172 mil millones de dólares en daños totales en Estados Unidos, según la trayectoria de la tormenta hasta el domingo por la mañana. Y fotógrafos responden a comentarios de Trump sobre Suecia. Varios fotógrafos suecos destacados presentaron el día de hoy una nueva exposición y publicaron un libro en respuesta a las críticas del presidente de Estados Unidos a la política migratoria de su país. Durante un mitin en Florida el pasado febrero, Trump dijo que el terrorismo estaba creciendo en Europa y miren a lo que pasó anoche en Suecia. Pero el comentario desconcertó a muchos suecos porque esa noche no se habían registrado incidentes extraordinarios en Suecia, un país hospitalario con los inmigrantes. Trump tuiteó más tarde más comentarios atacando los protocolos de inmigración suecos. La editorial Maxstrom encargó Last Night in Sweden, anoche en Suecia, en un esfuerzo de presentar un retrato más diverso y polifacético del país. sentimos que deberíamos reaccionar porque no reconocíamos a Suecia en absoluto en sus palabras, fue lo que dijo el fotógrafo y editor J.P. Wikström a The Associated Press ante la inauguración de la muestra. Las fotos, todas tomadas en primavera después de las 18 horas, muestran una Suecia diversa que incluye desde una pareja anciana en su sauna a un grupo de sirios ensayando música. El libro, financiado con pequeñas aportaciones reunidas a través de internet, llega el día de hoy a las tiendas. La primera copia se enviará a la Casa Blanca y las siguientes a todos los congresistas federales de Estados Unidos. No evita que las verdades difíciles y el protocolo reconocen que tras el ataque extremista registrado en Estocolmo en el mes de abril, es difícil afirmar que nada pasó anoche en Suecia. Ese es el título, nada, anoche en Suecia. Pero los participantes en el proyecto confían en presentar un retrato matizado del país que trasciende la clase social, así como las divisiones políticas, sociales y culturales. Y el republicano Ted Cruz le da me gusta a un video porno en Twitter. El senador republicano y ex aspirante a candidato a la Casa Blanca, Ted Cruz, ha tenido uno de esos resbalones épicos en las redes sociales que le ha costado convertirse el día de hoy en la diana de todos los chistes en Estados Unidos, que ha hecho pues marcar con un corazón de me gusta un mensaje de Twitter con un video porno explícito clarísimo. El mensaje apareció el día de ayer por la noche y la noticia se convirtió rápidamente en viral. Por el momento no se sabe si el me gusta lo dio el propio Cruz o alguien de su equipo de comunicación o redes sociales que tenga acceso a la cuenta, algo muy frecuente en el caso de políticos que no llevan personalmente sus perfiles online. Su corazón se sumaba al de otros 400 usuarios a los que les gustó el tweet de la cuenta Sexual Post, en el que señala The Daily News aparecían dos mujeres teniendo sexo con un hombre durante unos 2 minutos largos. La cuenta pertenece a la red pornográfica Reality Kings. Su portavoz dijo en Twitter que el mensaje había sido eliminado y reportado a Twitter. Y a pesar de no tener antecedentes, ICE mantiene detenida a indocumentada embarazada. Un nuevo caso vuelve a llenar de indignación la comunidad indocumentada en Estados Unidos. Esta vez una inmigrante en estado de embarazo permanece detenida desde principios del mes de agosto por parte de ICE, a pesar de no tener antecedentes penales. La Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, solicitó al gobierno estadounidense la mujer mexicana que se encuentra recluida en un centro de detención en San Diego, en California. María Solís, de 28 años y madre de 3 niñas ciudadanas estadounidenses, fue detenida por agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas debido a que contaba con una orden de deportación por haber ingresado al país sin documentos. En una carta enviada a directivos de ICE, tanto en San Diego como en Washington, el organismo expone su preocupación al considerar que el encarcelamiento está afectando la salud tanto de la mujer de origen mexicana como a su hijo. ACLU apunta que las propias directrices del Departamento de Seguridad Nacional precisan que deben evitarse tener mujeres embarazadas en custodia, salvo por circunstancias extraordinarias. Ninguna ley requiere que ICE encarcele a la señora Solís mientras ella busca estatus migratorio legal para el cual es elegible y no se ha justificado su detención en violación a la propia política de ICE, fue lo que denunció Bartis Bakili, abogado de ACLU en San Diego. ACLU insiste en que continúe su proceso en libertad mientras espera una audiencia con un juez de inmigración. Y evacúan el muelle de Santa Mónica por amenaza de bomba. El muelle de Santa Mónica fue evacuado y cerrado temporalmente debido a una posible amenaza de bomba en la tarde del día de ayer. La policía respondió ordenando el cierre del muelle y han establecido una zona de exclusión alrededor de la entrada y de la avenida que limita con el muelle. Un robot de desactivación de explosivos se ha observado haciendo labores de inspección dentro del estacionamiento. Las autoridades instaron a la población a evitar la zona hasta nueva orden. Y pues las fotografías, imágenes y videos que ustedes han estado viendo a través de las redes sociales con el paso del huracán Irma, en el cual pues desaparecen algunos mares como en las Bahamas. Bueno, pues mucha gente se pregunta por qué desapareció el mar en varias playas tras el paso del huracán Irma. Irma ha dejado una estela de destrucción por allí por donde ha pasado. No en vano ha sido el huracán de mayores dimensiones jamás registrado en el Atlántico, pero a la vez este fenómeno de la naturaleza ha dejado estampas insólitas por inhabituales, entre estas playas que se han quedado literalmente sin mar, lugares donde el agua se volatizó después del paso de Irma. Este curioso fenómeno se dio en alguna de las playas de Long Island, una de las islas de las Bahamas. Oriundos del lugar inmortalizaron el instante, ese momento en el que el mar desaparecía de algunos parajes costeros en donde siempre había estado. Pero, ¿qué explica este fenómeno? ¿Cómo una playa puede quedarse de repente sin agua y sin mar? En principio, hay dos variables que entran en juego: la baja presión del huracán y los fuertes vientos. De entrada, el nivel del agua del mar sube en el centro del huracán al haber una presión atmosférica muy baja, y esta puede llegar a los 920 hectopascal, que es algo muy extremo, explica Abel Keral, meteorólogo de RAC1 y 8TV. En este escenario, el agua tiende a subir, el ojo del huracán la trae hacia el centro, y eso hace que las zonas periféricas del huracán, el agua vaya retrocediendo, fue lo que añadió. Curiosamente, y a niveles mucho más inferiores en el Mediterráneo, se produce un efecto contrario. Son las llamadas menguas de enero, cuando el mar baja de nivel. El propio peso del anticiclón, donde el aire pesa mucho, aplasta el agua del mar. Y en esas fechas, agrega Kerad, que es típico ir a una playa y ver en un espigón la marca que atestigua que el agua estaba antes a un nivel más alto. Luego está la variable quizás más determinante incluso que la presión atmosférica, que es la del viento. Los vientos del huracán empujan el agua hacia el centro, por lo que subraya Kerad. Esta teoría que expone este meteorólogo concuerda con la expuesta por la meteoróloga del Washington Post, Angela Fritz, horas después de que se conociera el fenómeno. Fritz vaticinó que con el paso de las horas el agua volvería de manera progresiva a los puntos de donde había desaparecido y que además lo haría sin estruendo, de manera pausada, y tenía razón. Las Bahamas no fue el único lugar donde vieron cómo el mar desaparecía. En varios puntos del estado de Florida también ocurrió, sin ir más lejos, en Tampa. Y bueno, también había sucedido al sur de esa ciudad norteamericana y concretamente en Sarasota. Allí unos manantiales también pues habían desaparecido. Así que la gente que estaba asustado porque pensaban que venía un tsunami, pues ahí está la explicación. Esperemos y realmente pues así sea, ¿verdad? Y una noticia pues muy triste: en San Martín se están matando a cuchillazos por agua y pan. Una española que quedó atrapada en la isla de San Martín aseguró que la devastación por el paso de Irma fue tal que ahora la gente se está matando a cuchillazos por agua y pan. Según publica Antena 3, www.sarahcerezo.com. Sara Cerezo es parte de un grupo de 30 españoles que sufren ahora por la falta de agua, comida y gasolina. La gente está desesperada, solo les queda matarse entre ellos, fue lo que afirmó. El rey Guillermo Alejandro de Holanda visitó los hospitales el día de hoy de San Martín para ofrecer su apoyo a las víctimas evacuadas por los soldados holandeses tras el huracán Irma e incidir en el respaldo administrativo y humanitario que La Haya está ofreciendo a la isla caribeña. Estoy aquí para averiguar qué ha ocurrido hasta ahora y lo que está suponiendo la coordinación de la ayuda desde Curazao. El único mensaje que tengo en este momento es que somos conscientes de lo que pasó y nos esforzamos por ayudar a cualquiera que lo necesite, fue lo que afirmó el monarca a la prensa. Holanda intenta gestionar el desastre causado por el huracán Irma en San Martín, prestando asistencia administrativa a sus autoridades para luchar contra los saqueos e inseguridad, después de enviar 550 soldados y varios barcos con ayuda humanitaria y alimentos a la isla caribeña. Y en información deportiva, los ojos son el espejo del alma. Cristiano Ronaldo ha colgado el día de hoy en su cuenta de Instagram una foto en la que aparece reflejado en un espejo y el mensaje: los ojos son el espejo del alma. Como es habitual en el delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo utiliza de nuevo las redes para difundir imágenes suyas, aunque en esta ocasión el mensaje que lo acompaña es enigmático. Podría ser una alusión a su situación judicial, tanto como a su futuro profesional. Y sonó el relincho dramático de los Broncos contra los Chargers. Parecía que tenía el juego controlado, pero los Denver Broncos se metieron en apuros y por poco se van a tiempo extra, de no ser por una jugada maravillosa de Shelby Harris en equipos especiales. El liniero bloqueó la patada de gol de campo del coreano Jungkook Koo en la última jugada del partido para asegurar la victoria 24-21 sobre Los Ángeles Chargers en el Monday Night Football que cerró la primera semana. Los Broncos cabalgaban tranquilos con ventaja 24-7 al inicio del último cuarto de los dos pases y un acarreo del mariscal Trevor Siemian, pero el arsenal ofensivo de los Chargers despertó con dos latigazos de Philip Rivers a las diagonales para ponerle drama al desenlace. El castigo de pase y dos buenos pases de Rivers pusieron la mesa para que el sudcoreano Hu empatara el partido y de hecho lo logró, pero en su primer intento fue invalidado porque Denver pidió tiempo fuera un instante antes, técnica que al coach novato Vance Joseph le funcionó. Denver volverá a jugar en su casa en la próxima semana y lo hará nada más y nada menos que ante los Dallas Cowboys, mientras que los Chargers estrenarán su improvisada casa en Los Ángeles contra los Miami Dolphins, que descansaron en esta primera fecha dado el impacto del huracán Irma en Florida. De la mañana con 6 minutos hemos finalizado información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Tienes una cita muy especial. Y con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te amo.

say, but we can't wait to be the change, the change, the change, the change, the change, the change, the change, the change, the change. Aries. Durante esta jornada evite apresurar los tiempos, aunque el mundo le pida que acelere. En el amor procure ser más flexible su relación de pareja, le tiene reservado un sobresalto tras otro. En riqueza pronto podrá avanzar sobre la iniciativa de sus proyectos, así que concéntrese en ellos. En el bienestar, si se le presentan las posibilidades, decídase a recuperar el contacto con la naturaleza. Para el signo de Tauro, necesitará ser más flexible frente a las situaciones que encare. De esta forma, se le presentarán oportunidades únicas. En el amor, los nativos de este signo vivirán momentos envidiables en el amor, así que aprovéchelos. En la riqueza, ponga los pies sobre la tierra y caiga a la realidad. Evite gastar de más y de forma desmedida. En el bienestar, óptimo día para participar o disfrutar de algún espectáculo educativo y didáctico. Para el signo de Géminis, hoy gracias a la influencia lunar podrá llevar a cabo ese proyecto que tenía estancado desde hace tiempo. En el amor, piensa si realmente ama a su pareja antes de dejarla, evalúe muy bien la situación. En la riqueza, es una ocasión para poner freno a los movimientos financieros y tratar de equilibrar la economía. En el bienestar, la lectura de un libro podría cambiar su forma de pensar. Para el signo de Cáncer, aprenda a moderar su carácter y así podrá encarar la vida desde otro punto de vista y sin ser tan agresivo con los demás. En el amor, es una ocasión ideal para gozar de momentos maravillosos e inolvidables en la intimidad con su pareja. En la riqueza, recurra a esa persona experimentada en el mercado económico ante cualquier duda financiera. En el bienestar, aproveche esta jornada para emplear su talento al servicio de la comunidad. Para el signo de Leo, deje de decidir por los demás. Primero averigüe lo que los otros desean antes de imponer sus criterios y sus normas. En el amor, arriésguese junto a su pareja a experimentar a fondo su sensualidad más osada. Para la riqueza podrían haber demoras en las transacciones comerciales, así que consulte antes de invertir sus bienes. En el bienestar deberá tener en cuenta que tiene que reforzar su alimentación y realizar más actividad física. Para el signo de Virgo, entienda que los malos momentos no son siempre negativos, muchas veces nos obligan a elaborar nuevas estrategias. En el amor, la relación con su enamorado irá en crecimiento, comprenderán la esencia del vínculo que los une. En la riqueza, tendrá excelentes posibilidades para cancelar deudas viejas o firmar contratos. En el bienestar, la natación lo ayudará a mejorar el estado físico. Para el signo de Libra, intente ser flexible con sus propios errores. Si se le propone, podrá superarse sin mayores esfuerzos. En el amor, una persona le declarará su amor. Recuerde que no debe jugar con los sentimientos ajenos. En el amor, la riqueza, trabaje con cautela en sus finanzas y sus negocios, ya que pueden producirse algunas demoras. En el bienestar, muéstrese sensible a las necesidades emocionales de los demás. Dicha actitud fortalecerá su interior. Para el signo de Escorpión, escuche con atención y aprenda de los demás, ya que podrán mostrarle alguna verdad que usted no quiere ver. En el amor, protéjase. La dependencia afectiva podría arruinarlo anímicamente. En la riqueza, empezará con claridad ese nuevo proyecto, así que prepare un balance general de sus logros y sus expectativas. En el bienestar deberá calmarse y aliviar todas las tensiones que ha cargado durante toda la semana. Para el signo de Sagitario, resguarde la espontaneidad y la velocidad que suele identificarlo. Haga un esfuerzo para lograrlo. En el amor, intente no comparar a su pareja con relaciones pasadas, de lo contrario nunca encontrará el amor. En la riqueza, deje de sentirse inferior frente a sus compañeros de trabajo. Usted tiene mejores capacidades. En el bienestar, será una buena jornada para planear ese viaje al exterior que tiene en mente. Para el signo de Capricornio, le será imprescindible que invierta sus esfuerzos para concretar sus objetivos. Evite distraerse en situaciones inútiles. En el amor, hoy podrían producirse algunos altercados en el ámbito del hogar, así que trate de mantenerse al margen. En la riqueza, cuide un poco más de los gastos para que no influya negativamente en su economía. En el bienestar, elija y dedíquese a los entrenamientos para que lo distraigan de los problemas. Para el signo de Acuario, antiguos conflictos saldrán a la luz y hoy se sentirá capaz de buscarle la solución a cada uno de ellos. En el amor, gracias a los astros, podrá intensificar su pasión y erotismo durante este día. En la riqueza, evalúe con cuidado los ofrecimientos que le hacen antes de firmar. Y en el bienestar, acérquese a la terapia floral. No dude en realizar una consulta. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Su franqueza puede resultar hiriente al otro. Comuníquese con diplomacia para mantener la cordialidad con su entorno. En el amor, intente ser paciente con las dudas de su enamorado. Son el reflejo de su inseguridad. En la riqueza, ya que las finanzas han ido en aumento, será el momento oportuno para darse un gusto. Y en el bienestar, trate de descansar más de lo que está acostumbrado. De lo contrario, su ánimo declinará. De la mañana con 21 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y los dejo con María José y Un Nuevo Amor. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Llamada, ni una señal que te acuerdas de mí. Se ve que te da lo mismo lo que yo pueda sentir. Estoy cansada de esperar todo el día a que el teléfono quiera sonar. Necesito compañía, mis nervios van a estallar. Basta, me arreglo y salgo de casa. Quiero tomar una copa y sentir en la boca un poco de libertad. Basta, que este silencio me mata. Voy a olvidarme tu nombre y en los brazos de un hombre. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, te tengo una información muy interesante, sobre todo para las personas que les encanta ir al cine e ir a ver las películas de terror. Hay mucha gente que les encanta las películas de terror. A mí la verdad me gustan las de terror, las de suspenso, pero que no sean muy violentas, que no sean sangrientas. Me gustan más tipo suspenso, ¿no? Pero bueno, a la película ya sabemos que están ahorita en la cartelera, la de It o eso, ¿no? La del payaso, y también está la de Annabelle. Entonces yo la verdad no las he ido a ver, pero ya me está interesando ir a ver la del payaso. Yo pensé que la del payaso de It o eso en español pues iba a estar medio sanguinaria, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pienso, yo la verdad no la he visto, pero... con esta noticia yo creo que voy a ir a verla para poder dar mi opinión posteriormente, ¿no? Bueno, pero el caso es de que yo les tengo esta noticia porque la gente pues fue a ver esta película. Obviamente fue muchísima gente y ahora pues la pregunta es, ¿cómo un éxito como It podría cambiar el género del terror? Ahorita te voy a decir por qué. Porque en Hollywood las cintas de terror modesto presupuesto pues se consideraba que no iban a ser pues un gran auge, ¿no? Para la gente, o sea que no lo iba a ir a ver. Pero esta idea alcanzó nuevas alturas este fin de semana cuando la adaptación cinematográfica de It, eso, de Stephen King, batió récords e incluso las predicciones más atrevidas al recaudar nada más ni nada menos que 123.1 millones de dólares en su fin de semana de estreno. Nada más en este fin de semana, entonces todavía falta más, ¿no? Y antes de It, de esta película, ninguna otra película de terror había facturado más de 55 millones de dólares en su debut, mucho menos pues 100 millones y ellos 123. Bueno, pues tiene un elenco de actores que son desconocidos y costó apenas 35 millones de dólares, un monto considerable para una cinta de terror moderna, pero minúsculo si se le compara con las megaproducciones de superhéroes, que adivinen cuánto suelen costar, pues más de 100 millones de dólares e incluso superar los 250 millones de dólares hacer una película de superhéroes como Spider-Man y todas esas. Bueno, aun cuando la industria se sigue lamentando por su pobre desempeño en la taquilla, que bajó cerca de un 5.5% respecto al año pasado, este año ha sido definitivamente bueno para el terror, con éxitos masivos como Get Out, Huye en español, Split, que es fragmentado, creo que así es como están en las películas, la verdad no sé si están traducidos igual, Annabelle Creation, es la Annabelle 2, la creación, y pues ahora la nueva marca impuesta por It. Si It hubiese recaudado 120 millones en total, ya habría sido un gran éxito. Fue lo que dijo el colaborador de Forbes, Scott Mendelson,

no forma parte ya de este momento, de este instante, pues de aquí en adelante voy a vivir la vida, o sea, pleno, plena de todo lo que me toca vivir, ¿no? Ya dejando a un lado el pasado, dejándome preocupar por el futuro, simplemente disfrutando de este momento. Y eso no quiere decir de que, ah, sí, hice cosas muy malas, ¿no? Tal vez ustedes piensan, hice cosas muy malas y ¿cómo voy a poder olvidar? Bueno, tampoco es de que digas tú, ah, voy a dejar a un lado, voy a encapsularlo y ya no lo voy a recordar. No, también hay que, obviamente, solucionar eso que tú traes desde tu pasado, ¿no? Ponerte a meditar, pedir perdón, ya sea en persona, si no puedes en persona, si ya no están a las personas que tú consideras queriste o que hiciste sentir mal, no sé, pues hazlo de corazón, o sea, díselo en tu mente, perdónate y perdónalos y realmente pues vive lleno de amor, ¿no? De aquí en adelante tienes que hacer las cosas bien, o sea, tratar de no hacer las cosas que te hacen sentir mal, las que te hacen sentir vacío, vacía, porque si no cambiamos nuestra forma de ver la vida, nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar, nuestras formas, pues obviamente de vivir, ¿no? Si no cambiamos, vamos a seguir siempre con los mismos problemas. Vamos a traer coraje, vamos a traer ira, vamos a traer tristezas, vamos a traer todos esos sentimientos que no nos gustan y que constantemente los traemos a este momento, ¿no? Y que no forman parte de este momento. Entonces, es muy importante que si tú quieres ver con claridad y elegir el cielo, pues tienes que dejar a un lado el infierno, ¿no? Y no me refiero a donde está el diablo con cola y cuernos, no, me refiero al infierno que nos estamos creando, ¿no? Por traer el pasado, por preocuparnos del futuro, por no pedir perdón, por, no sé, hay muchas cosas que nos quitan la paz de nuestros días, ¿no? Tal vez ahorita te estás preocupando por algo, tal vez tu mente te está diciendo algo, pues es el momento de preguntarte por qué, por qué me siento así, por qué tengo miedo, por qué estoy triste, por qué estoy enojado, por qué tengo ira, por qué tengo resentimiento, por qué tengo envidia, por qué si tengo todo en este momento, en este instante, no me hace falta nada, por qué me estoy trayendo todo este tipo de sentimientos y emociones que lo único que me causan es malestar. ¿Por qué? Entonces, una vez que tengas la respuesta a esa pregunta que hiciste, vas a ver con claridad, vas a ver de que estás enojado porque te sentiste ofendido por algo que tú interpretaste tal vez. O vas a tener la respuesta de decir, ah, estoy triste porque estoy recordando algo que me pasó hace un año, hace 10 años, qué sé yo. Y ya no está ese momento ahorita en este instante, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de tener una introspección y nada más. Pues la puedes hacer tú, o sea, tú solo. Nadie más te va a decir, ah, vete al pasado, vete al futuro, regresa, vive el instante, borra tu mente lo que trae. No, nadie te puede decir nada de eso porque tú únicamente sabes en dónde está tu mente. Si está en el pasado, si está hace un año, si está hace 2 años, si está hace 5 años, si está la noche de ayer, o sea, tu mente, ¿dónde está? O si está en el futuro, si está preguntándose y preocupándose por lo que pueda pasar. O sea, tú nada más puedes viajar en tu mente. Entonces trata de que ese viaje sea en este momento, aquí donde estás, en el país que estés, en el lugar donde estés, y vivirlo pleno, porque no te hace falta nada. Y lo que estás viviendo, pues es una experiencia única. Única que nada más tú la vas a vivir así. Nadie más, así tengas un gemelo, nadie más puede vivir tu vida como tú la estás viendo. Y bueno, vamos a pasar directamente a la lección del día de hoy, que es la lección 152. Y la idea principal es: tengo el poder de decidir. Así que, pues ahí está la respuesta, ¿no? Tú tienes el poder de decidir qué pensar, qué vivir, qué emociones tener,

9:58 a.m. Ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya tengo listo aquí la receta de salud. El día de hoy les traje un jugo delicioso que es de frutas. Es con pera, y piña y limón. Son muy poquitos los ingredientes. Y bueno, pues muy fácil de preparar aparte, ¿no? Con este jugo vas a ayudar a tu cuerpo a subir las defensas. Tiene altas cantidades de vitamina C, calcio, magnesio, fósforo, potasio, zinc, casi toda la tabla periódica, ¿no? Y bueno, también es un jugo antioxidante con propiedades diuréticas, depurativa, te ayuda a combatir la hipertensión si tú sufres de presión alta, si tienes colesterol en la sangre, el colesterol malo, pues tómalo, no lo dudes en tomar porque te va a nivelar tu, tu presión arterial. Y también pues te va a ayudar a controlar tus niveles de colesterol. Aparte también te va a ayudar a prevenir y combatir la anemia y va a proteger tu corazón. Así que es una maravilla este jugo, háganlo por favor y van a ver que van a obtener pues muy buenos beneficios para su salud. ¿Qué es lo que van a necesitar? Necesitan una rebanada de piña, una pera cortada en trozos, hay que retirar las semillas, el jugo de un limón, un vaso con agua y miel de abeja. Vas a agregar todos estos ingredientes en la licuadora hasta que obtengas una mezcla homogénea. Vas a beber de inmediato un vaso en el desayuno durante una semana. Y así de sencillo, háganlo, licúenlo, tómenlo, bébanlo y a beneficiarse obviamente de pues, las propiedades que posee este jugo. Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente a la reflexión del día de hoy que se titula El Puente. El puente. Cuentan que aquel reino era muy rico y próspero. La gente vivía con más de lo que necesitaba. El lujo y el derroche era lo más común en los pueblos y las ciudades de aquel lugar. Sus habitantes solo vivían para trabajar y ganar más riquezas, para así tener más cosas que les hicieran alcanzar la felicidad. Pero como nunca la alcanzaban, siempre estaban trabajando para ganar más riquezas. Toda aquella prosperidad fue posible gracias a la inteligencia y el trabajo sin descanso, de día y de noche, de uno de los ministros del rey, el más fiel de sus servidores. Su manera de organizar y dirigir la economía del reino hizo que este fuera el más rico de todos los reinos. El rey estaba muy satisfecho con él y le apreciaba tanto que lo quería como a uno de sus hijos. Entre otras muchas cosas, le había regalado uno de los más lujosos palacios donde él pudiera vivir. Y cualquier cosa que deseara, por costosa que fuera, la tenía